Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Fernando Palumbo, buenos días, buen año, ¿cómo estás? Sí, por cierto, muy buen año para ti y para todos. Como dijimos la semana pasada, el 2025 va a existir. Sí, ya está. Está, el viernes va a existir y el 2030 también, ya, ningún problema. Va a estar en el mundo. Bueno, viste que salió el sol recién, sí, ahora con todo. Con todo. En un día, yo no tengo nada que ver con el sol, tengo por las dudas, no hay conexión satelital. En un día que realmente parece más primavera que verano. Es verdad. Realmente un fresquete en la mañana muy importante. Bueno, dicho todo esto, y no siendo meteorólogo, como mucha gente lo ve hoy por hoy en nuestro país, intentando meter el turismo con buen tiempo, hay que decir que tenemos técnicamente en Montevideo tres estrenos cinematográficos, si te parece bien. Bien. Mira, te los voy a enumerar más o menos por ahí. Uno que me tuve que comer, no voy a decir fumar porque yo no fumo, se llama El silencio de Marcos Tremer, con doble M. Sí. Es una película, una coproducción uruguaya, chilena y también puede ser española. Ahora vamos a comentarlo un poco. Está este melodramón que con hidalguía y valentía ayer lo pude observar. Después otro estreno ya de mayor importancia realmente, se llama La lección de Blaga. Es una película de Stefan Komandarev. Stefan Komandarev es un gran director de origen, si mal no recuerdo, origen búlgaro. Esta es una coproducción de Bulgaria y Alemania del 2023, de casi 2 horas de duración. Y el tema es más que interesante desde el punto de vista social, y es la historia de una señora de apenas 70 años, hoy decimos apenas 70 años, en el medioevo sería una especie de longevo, bueno, apenas 70 pirulines, esta señora es estafada, el viejo truco de aquellos que vienen a buscar un paquete que son de la policía, bla, bla, y resulta que en el fondo es una engañifa para sacarle los ahorros con los cuales ella pensaba hacerle una especie de sepultura especial a su queridísimo esposo. Como verán, amigos oyentes, estos temas de la gente mayor engañada es algo que está en todo el mundo, no únicamente en el Uruguay, donde dos por tres escuchamos este tipo de historias. Es un film realmente muy interesante, de un director que ya por el 2008 hizo un film memorable, algo así como que el mundo se está por terminar, pero la solución está al costado de a la vuelta de la cuadra. Una película maravillosa, digna de ese grupo de países, Rumania, Bulgaria, Hungría, que hacen tan pero tan buen cine, así que recomendamos esta película, Las lecciones de Blaga, porque además es una vuelta de tuerca. El film es un homenaje a una actriz de la vieja época de Bulgaria, llamada Eli Skorcheva, y va en diferentes horarios, pero en un solo horario, en el complejo cinematográfico de la Cinemateca Uruguaya, con lo cual hay que estar embocando si pega 18:50, como es el caso de hoy, o va a las 20 horas, como es el caso de los días sábado y domingo. Dicho esto, y vamos al tercer estreno oficialmente detectable, puesto que además hay varias e importantes reposiciones en la cartelera. Hay que decir que además de estos dos enumerados, se llega a Montevideo, sí señor, en el día de hoy, una película, Marcelo, que tal vez tuviste, o si no viste, oíste. Sí. Se llama Nosferatu. No la vi, pero sí, escuché, sí. Está, viste que le encajan entre paréntesis 2024. Uh-huh. Claro, porque viste, tiene tantas versiones, el mundo del vampirismo y de los, sí, vampiros, y sobre todo, por lo menos de Nosferatu, yo recuerdo dos anteriores, muy diferentes pero muy interesantes, una en el del cine mudo, que quedó como un clásico del cine mudo de todos los tiempos, impactante versión, si no la vieron ya está colgada en el tubo, y la otra es una más reciente, pero con bajo presupuesto, con Bruno Ganz como uno de los principales intérpretes, que la dirigió Werner Herzog, retomando el clásico alemán, Nosferatu, el vampiro, en la historia del conde Orlok. Bueno, Herzog intentó dialogar con aquella película del cine mudo, lo hizo bien, aunque la anterior, sin duda alguna, se lleva todas las copas y todos los premios. Esta es una versión de Robert Eggers, tiene a Billy Skarsgård como uno de los principales actores de la película, y por lo que hemos estado leyendo y viendo, no la pudimos todavía observar porque es un film de larga duración, por cierto, tiene, bueno, todos los efectos, ¿verdad?, todos los efectos visuales y la capacidad y calidad de filmación que el siglo XXI está otorgando a los cineastas. Con lo cual uno puede pensar que de alguna manera u otra esta reposición o revisión de clásicos del cine de todos los tiempos tiene una cierta justificación por la impresionante calidad de imagen que estamos obteniendo, los trucos que estamos obteniendo, más calidad de imagen que hoy se está encontrando en la cinematografía, y es el último y tercer estreno de la primera semana de enero, un enero que va a estar muy movido a partir de la segunda quincena, ya les voy advirtiendo. Dicho esto, voy a enumerar algunas reposiciones. Por ejemplo, Agárrame Fuerte, la película uruguaya de Ana Guevara y Leticia Jorge, que tanto ha gustado a muchos colegas críticos, no es mi caso, está reponiéndose aquí en Montevideo, una historia de un duelo y tres flacas que lo van a vivir, ese duelo de una amiga en una típica casa de playa en la Floresta, se la dan como dentro un gorro, lloran y hacen todo tipo de catarsis y nada más que eso. A los amantes del cine fashion, del cine de alguna manera u otra con mucho ritmo y que tiene un contagio inevitable del cine comercial, el director italiano Luca Guadagnino, que hablamos bastante hace un par de entreactos, se está reponiendo la película Desafiantes, lo hace Cinemateca Uruguaya el próximo lunes y martes en horarios muy puntuales en dos pasadas, por suerte. Se mantiene en cartel, yo no sé cómo, de la película Ridley Scott, Gladiador 2. Entonces se confirma la tesis de que las películas de matiné de todos los tiempos, como es el caso de esta Gladiador, siguen gustando a la gran pantalla, ¿verdad? Siguen gustando muchísimo, a pesar de que ni Paul Mescal ni Pedro Pascal logran dar con los personajes. Bueno, no importa, la platea quiere películas pochocleras, con mucha acción, con mucha invención, de fantasías imposibles, y bueno, el Imperio Romano parece que siempre está gustando. Se mantiene en cartel Moana 2, esta película de animación, bien realizada, ideal para los amantes del cine de animación y para los niños. Recomiendo verla en lo posible en 3D, es mucho más disfrutable. Mufasa el Rey León, que comentamos la semana pasada, se mantiene 100% en cartel, es una estupendo sí. Película, realmente estupenda, para niños, casi, como diríamos, reitero, semidocumental por la calidad de imágenes que tiene. Hay una otra reposición muy importante, atención, va el próximo lunes también en una serie de films que está dando Cinemateca para recordar lo que fue el 2024, se llama No esperes demasiado del fin del mundo. Yo me adhiero a esto, ¿no? Yo no esperaría demasiado del fin del mundo. Es un film de casi 3 horas de duración de Ratu Jude. Un título que comentamos en el correo de 2024. Debo confesar que le dediqué poco tiempo al comentario de esta película, que me ha seguido gustando cada vez más. Ya está colgada en plataformas, con lo cual recomiendo que la vean, ya sea en la CT o en la plataforma, porque es un título muy importante. Voy a ampliar un poco más sobre esta película el próximo entreacto. Hoy la pila fue a dar a otro lado. Y también se mantiene en cartel, con lo cual el cine musical sigue gustando, el cine de evasión tiene su público. Es una película completamente fantasiosa llamada Wicked, que tiene mucho de muchas otras películas del cine digamos, de la comedia musical, está muy bien actuada, se llama Wicked, va en algunas funciones en las salas, lo que se dice técnicamente salas de cine comercial, muy entre comillas, puesto que Cinemateca también está estrenando películas llamadas de tipo comerciales, ¿verdad?, como es el caso de algunas que acabo yo de enumerar. Finalmente, el próximo miércoles en Moody Montevideo Shopping está One Direction, Así Somos, esta película de Morgan Spurlock, sobre el grupo musical, el documental para aquellos que le gusta este tipo de, bueno, de rock and roll siglo XXI. Y curiosamente hay que decir también que Jorge Valle, Entre el cielo y el infierno, este documental de Federico Lemos, se mantiene en cartel. Fue un documental que gustó muchísimo el año próximo pasado, esta recopilación de los mejores momentos de Jorge Valle, y está en cartel, documental obviamente uruguayo, junto con la película de Pedrito Almodóvar, que es un director que gusta mucho a los patriotas, llamada La habitación de al lado. Es una mímesis, no quiero decir copia, ¿verdad?, es una mímesis de muchas otras películas que ya han hecho grandes directores de cine, entre ellos justamente Almodóvar, pero también Ingmar Bergman, Woody Allen y otros. Buenas interpretaciones, puestas ahí para hacer buenas interpretaciones de Julianne Moore y de la siempre tan enigmática y emblemática Tilda Swinton. Y me está quedando alguna cosa en el tintero, Marce, no quiero olvidármelo, porque después dicen que soy demasiado selectivo. Robot Salvaje, la animación para... también, Hay consultas de los oyentes. Qué bueno, alguien me escucha. Robot Salvaje, está muy bien, animación de aventura, ecologista, frente a la, al mundo ciber con el mundo de animación. Está muy bien para el público. Ah, mira, Sobre todo de noche, una película de Víctor Iriarte que tiene dos intérpretes magistrales, van en horarios nocturnos. En Cinemateca se llama Sobre todo de noche, con Lola Dueñas, gran actriz española, y la impactante siempre Ana Torrent. ¿Te acordás de Ana Torrent? Bueno, si no te acordás, es una actriz emblemática del cine español, muy bien dirigida por a Carlos Saura, por ejemplo, cuando era una niñita. Y bueno, ahora ya está más veterana, por cierto, y acá hace cosas muy interesantes siempre en cine. No dejen de ver La Quimera, otra reposición de Alice Rohrbacher, una de las mejores películas de la temporada próxima pasada, un poco difícil de entender por momentos y de pareja, pero un título memorable del buen cine italiano que en estos momentos se está haciendo. Damos paso, si te parece, Marce, alguna consulta de oyentes, sí, antes, mirá, de ir a un golpe musical. Fabián de Sayago dicen, disculpen, quisiera consultarle a Palumbo si conoce la película, traducida a español es como Larga Vista, Vista Extendida. Quería saber si la había visto, es del año 2023, dirección Daniel Lasso. Vista Extendida, ¿no? Sí. En este momento no me acuerdo, me imagino que hoy por WhatsApp alguno de mis oyentes whatsapperos me va a decir todo de la peli, pero en este momento me agarró por sorpresa. Dice que está ambientada en un futuro próximo, sobre todo mucha tecnología y eso, pero había que verla. ¿Cómo se llama? Repetime el nombre. Traducida es como Vista Extendida, Side Extended, es como Larga Vista, una cosa así. No creo que haya llegado al cine comercial o del estreno, debe estar en plataforma esa película. Puede la ser, claro. Revisamos después. Hacemos un pequeño golpe musical y vamos a comentar leve, rápidamente. Tengo dos más, Hay dos más, bueno, a ver, dale nomás, dale, Marce. Miguel el del mundo Charrúa pregunta dice, y Palumbo responde por un paquete de cantes. Miguel del Charrúa dice, buenos días a todos los integrantes de La Centenario y a Palumbo. Además de Ian Fleming, ¿conocen a otro Ian? Dice Ian Fleming, el que estaba vinculado con James Bond, ¿no? Con James Bond. Sí. James Bond va a cambiar ahora de agente 007. Ajá. Se fue el Daniel Craig, ¿verdad? Se fue al basurero, me parece, pero no importa. Y bueno, ese actor tan duro que quiere ahora mostrarnos que es algo más que un duro de la pantalla, con esta aburrida película queer. Y bueno, va a cambiar de James Bond, reaparece otro, en este momento no me acuerdo, pero sigue la serie. Decide, no sé si con Ian Fleming, es el novelista de la serie, ¿no? Sí. ¿Qué más tenemos? Y Martín dice, un gran abrazo a Palumbo, el crítico más copado, un lujo en la 36, dice. Copado, en este mensaje. Copado, opa, me gustó, estoy en el siglo XXI entonces. Está copado. Vamos arriba. Pero, perdón, pero no es Martín el multiverso. Porque no, este es el oyente. Este año yo no lo vi todavía. No. No sabemos qué va a pasar con Marvel y el multiverso, o si lo contrató el multiverso de Marvel para justamente llevarlo a ser de un aburrido superhéroe en algún planeta lejano de la Tierra. Bien, un golpecino musical para que yo pueda snorgelear, como se dice, en el mundo fashion y de copamientos, y entonces sí te comento algo de algunas pelis, si te parece, Marcel. Y Ángeles. En menos que canta un gallo, por apurarme quedé completamente uruguayo, completamente uruguayo. Te seguimos escuchando, Fernando. Qué suerte, Marce, que alguien me escucha, sobre todo yo que, siendo psicólogo, paso escuchando a la gente. Te digo que se estrenó en el día de ayer una película de 112 minutos, no lo conté, tampoco me dormí, es un acto heroico haber hecho esto. Se llama El silencio de Marcos Tremer. Tremor es como de terror, ¿verdad? Bueno, la película es de terror, es una película dirigida por Miguel García de la Calera. Encantado. Es una coproducción, me equivoqué, mira, española-uruguaya, yo dije recién chileno-uruguaya, una vez más el copado comentarista se equivoca. Lo que pasa es que como el actor que hace de uruguayo, porque son todos uruguayos que están viviendo en España, básicamente en esa capital magistral e imperial que es Madrid, y el problema central, uno de los problemas centrales que tiene la película, es que este actor, llamado Benjamín Vicuña, que es el centro del film, que es un uruguayo, publicista que triunfa, está lleno de plata, vive como un príncipe egipcio allá en Madrid, por favor, qué vida, tiene acento chileno. Complicado, ¿no? Un uruguayo con acento chileno en Madrid, va. Todo un poco, por eso yo me equivoqué, no es una coproducción, aunque parece que también intervino Colombia, por lo menos una línea aérea colombiana muy importante que aparece permanentemente en la película. Calculo yo que en cualquier momento tenemos un vuelo directo de esta línea de Uruguay a Madrid. Dicho esto, El silencio de Marcos Tremer es un melodramón, por no decir antipáticamente un culebrón mexicano de la década de los 40 y 50. Una historia con una fórmula dramática al estilo telenovela, obviamente, muy retorcida, con cantidad de vueltas de tuerca completamente inverosímiles, sobre todo la actitud o la idea que toma el protagonista central, Benjamín Vicuña, interpretado por Benjamín Vicuña, este uruguayo chileno, que decide ocultarle a su adorada mujer y hermosa mujer, que la vemos en paños menores, por cierto, en varias escenas, para atraer diferentes públicos, que él tiene un cáncer, algo que es imposible de ocultar porque los dolores son brutales y porque el hermano es médico y está cantado que al hombre le pasa algo muy grave. Bueno, de ahí en más, la película toma una serie de idas y venidas, de vueltas, que es realmente prácticamente increíble si no hubiéramos visto decenas de culebrones mexicanos por el estilo, donde la culpa, el deseo, el reencuentro con la madre tierra, porque hay escenas filmadas en Colonia del Sacramento, cuando encuentra a su mamá para decirle todo lo que la quiere, muere, no muere, resucita el personaje, ella lo quiere, no lo quiere, lo vuelve a querer, en fin, una cosa interesante desde el punto de vista de la cartografía del melodrama. Dicho esto, hay que decir que el film se puede soportar porque todos actúan muy bien, por lo menos todos lloran muy bien, y está muy bien Daniel Handler, atención, este uruguayo que está triunfando como actor en el mundo. Te iba a preguntar eso, si era él, sí. Sí, está muy bien, hace de doctor, este por lo menos habla al estilo nuestro, hace de doctor que está viviendo en Uruguay porque se fundió, tuvo que ir para la madre, para la península ibérica, y bueno, y le dice al hermano que te vas a morir y liquida el paquete en 2-3 meses, pero el hermano lo oculta, no sé cómo hace para ocultarlo, pero lo oculta, y también tenemos hermosos paisajes de Madrid, Colonia del Sacramento, donde aparece por ahí en un papel completamente secundario, pero muy bien, el gran actor uruguayo Walter Rey, recientemente galardonado con un Oscar, con un Florencio, que sí. Es el Oscarcito uruguayo del teatro, este hombre del teatro independiente, que tanto merece ser respetado. Y también si es, hay algunos momentos que aparentemente sería allá lo que es Playa Punta Cana, donde se van de vacaciones y todo eso, todo en ese mundo donde no falta nada, no falta nada, tienen todos los protagonistas, pero el cáncer aparece como algo realmente de demoledor a esa a ese mundo de perfecta vida socioeconómica ya establecida, burguesa, en la zona de la península ibérica. Un film realmente olvidable, El silencio de Marcos Tremes. Vamos a ver Nosferatu próximamente y también la película de origen búlgaro, alemana, que dijimos que nos parece extremadamente interesante. Dicho esto, Martín, en los últimos minutos vamos a también, si me permitís, a empezar con algunos de los títulos memorables del año pasado. Hay una lista bastante sí. grande. Voy tan solo a recordar tal vez los puntos más altos y el próximo entreacto del viernes que viene, si estamos todos vivos y yo estoy al aire, vamos a enfatizar más lo mejor del año pasado. Pero quiero decir que voy a empezar por la mitad de noviembre del año 23, porque hasta ahí votamos el año pasado los críticos de cine. Entonces hay que recordar películas del año 23 como Hojas de Otoño, de Aki Kaurismäki. Estupenda película, como casi toda la obra de este magistral finlandés, algunas mejores que otras, pero esta es impecable por la pureza de secuencias, por lo despojado, por la profundidad de sus personajes. Todo aquello que usted no va a encontrar en El silencio de Marcos Tremes lo va a encontrar en Las hojas de otoño. Puan, también una película argentina estupenda de Alche y Neistat, en la historia de un profesor de filosofía que, bueno, que tiene sus problemas vitales, económicos, pero también el serrucho de patas que le hace otro colega en lo que ahora se llama la academia, ¿vieron? Antes era la universidad, ahora es la academia, en este caso en particular en Buenos Aires, Argentina, un título realmente muy interesante, porque es un tema poco abordado, ¿verdad? Los problemas entre las cátedras de filosofía o de humanismo. Por otro lado, hubo un excelente documental, La voz de la bossa nova, de Lilian Muti. Una lástima que no tuvo todo el éxito de público necesario. Ya está también en plataforma, calculo yo, junto con Puan y Hojas de Otoño. Finalmente, del año anterior, Cuando acecha la maldad, una película del gran cine argentino de terror, realmente horror, terror, fantasciencia, que recopila algunas leyendas criollas del campo de las pampas, argentinas. Es de Demián Rogna, es un título que ya está en plataformas, no dejen de verla. Y no me quiero olvidar de El niño y la garza, no me quiero olvidar porque además este domingo en dos funciones Cinemateca Uruguaya la va a reponer. Es un título excepcionalmente bueno, es una película de animación, El niño y la garza, es de origen nipona, japonesa, la hace Hayao Murayaki. Perdón, porque yo no pude estudiar todavía japonés, estoy con el búlgaro y el ruso, pero no logro llegar al japonés. Es un título excelente, El niño y la garza, Hayao Miyazaki. Véanla si no pudieron este día, el domingo, y ya está también en la principal, entre comillas, plataforma de las plataformas. Dicho esto, y antes de continuar con las mejores películas del 2024, ahora sí, 2024, que lo haré el próximo viernes, Marcelo, quiero decir, bien, si me permiten, ya que el año pasado hablé de homenajes y agradecí a mucha gente, sí, de la radio fundamentalmente, como no podía ser de otra manera, conductores, productores y también dirección, quiero decir que yo este año vi muy buen cine en los muestras o festivales de cine, no únicamente de Montevideo, sino también de Maldonado. Esto es un elemento que quiero resaltar, y buen cine español, buen cine egipcio, buen cine ruso, búlgaro, de diferentes partes de la Europa, estupendas comedias, muy buenos dramas y también, ¿por qué no?, muy, pero muy buen cine argentino de bajo costo, pero de buena producción. Con lo cual yo quería agradecer las invitaciones que me han hecho, los diferentes, el director y programador de estos festivales de cine de Maldonado, para participar como jurado, donde, bueno, no solo vi buenas películas, sino también pude aprender de cine hablando, no únicamente con el programador Alejandro Giangocciano, con el señor director de los festivales, que se llama como yo, curiosamente, Fernando Boltzmann, claro, tenía que llamarse Fernando, sino que además pude dialogar con mucha gente que ve estas películas, que concurre de forma gratuita a ver estos films, y de esa manera seguir aprendiendo, porque uno aprende mucho en relación a cómo le pegan las películas a los espectadores. Y esto es un elemento muy importante. Aquellos que estamos haciendo la cobertura de festivales de cine o de la temporada cinematográfica, muchas veces vemos películas en un momento que no tenemos ganas de verla, ¿verdad? Por ejemplo, hoy puedo no tener interés en ver una película como es Nosferatu 2024, que debería llamarse así, además, el título de la película, pero bueno, hay que verla porque no hay más remedio, además es un día ideal porque está medio encapotado el cielo y aparecen los vampiros. Bueno, este intercambio con el público de Maldonado, de Canelones, con los directores de festivales, con los productores y programadores, es extremadamente enriquecedor porque uno tiene que seguir permanentemente aprendiendo de los demás y no quedarse encerrado narcisísticamente con los gustos y preferencias o cosas que ha leído en las diferentes academias del cine por las cuales uno ha transitado y también ha aprendido. Dicho esto, y sin robarle un minuto más a la imprescindible Centenario, y agradeciendo a los amigos, sí, de, bueno, justamente de los festivales que tanto se lo merecen, les mando un fuerte abrazo y con un poco de suerte nos Fernando, encontramos dos cosas, ¿no? Miguel del Charruá decía que Ian, cuando preguntaba, es porque es el primer bebé nacido en este 2025. Cierto, en nuestro país, verdad. Y Héctor del Buceo, como siempre, avisa que está al firme escuchándote. Gracias, Héctor. Máximo, escucha, no he entendido, Ian, si me lo puedes aclarar, que me encantó. No, que cuando preguntaban lo de Ian Fleming, si conocíamos a otro, hacía referencia a que Ian es el primer bebé nacido en Uruguay en este 2025. Pereira, Rosel, sí. No te puedo creer. ¿Le pusieron, sí, Ian al bebé? Exactamente. Qué increíble. ¿Vos? Ian, parece que Bond pegó fuerte en el mundo, sí, ¿no? Sí, Bond pegó fuerte. En fin, bueno, está de la década del 50 dando vueltas por el mundo, ¿no? Claro. Era lógico. Amigos de la Centenario, fuerte abrazo a ustedes y por supuesto al público, a los oyentes de todas partes del mundo y fundamentalmente de nuestra querida patria Uruguay. Chau, chau. Que pasen lo mejor posible. Salido allí, ya no pude ser italiano después, ser inglés o americano. Para beber.